todos vamos a lograr, a escucharnos siempre y a reflexionar, defender derechos, deberes cumplir, nuestro compromiso siempre será así. Respetuoso de mí mismo y de los otros también, tolerar las diferencias y saber defender a nuestra patria, aprender a cooperar, disfrutar el día a día al caminar. Manuel Montes de huellas hoy.